Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 24 de junio. El concejal de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, José Antonio Orellana, ha presentado en rueda de prensa la programación de Ubrique en verano, que incluye actividades para los meses de julio a septiembre de turismo activo, cultural, gastronómico y astroturismo. La oferta está destinada a un público en general, estando ya abierto el periodo de inscripción en la Oficina Municipal de Turismo. Ubrique en verano incluye como novedad distintas actividades dedicadas a la observación de las estrellas, programadas para el 19 de agosto y el 24 de septiembre. También se ofertan rutas nocturnas en piragua y la posibilidad de disfrutar del espectáculo natural de la berrea en la noche del 12 de agosto. En el ámbito gastronómico se retoma la actividad ruta y cata de cerveza y se anuncia una ruta y tapa con cuentos para adultos, donde se incluyen tres tapas en distintos establecimientos de la localidad. En la programación tampoco podía faltar la visita al San Antonio, que en esta oportunidad se complementa con un espectáculo de cuentos y música en la jornada del 1 de julio. Para llevar a cabo todas estas iniciativas, la Delegación de Turismo cuenta con la colaboración de Camenae. Radio Ubrique. Servicios informativos. Esta rueda de prensa para explicaros un poco el programa que se va a llevar a cabo desde el área de turismo del Ayuntamiento de Ubrique, un programa estacional que vamos llevando a lo largo de varios años, en este caso Ubrique en verano, que va a coger los meses de julio, agosto y septiembre. Es un programa con iniciativas turísticas en donde lo que se pretende un poco es fomentar un poco nuestro entorno natural, nuestro entorno turístico y cultural, desde los diferentes elementos turísticos de nuestra localidad, y al mismo modo pues también conocer diferentes iniciativas turísticas, algunas más novedosas, otras las hacemos repetidas un poco porque han tenido una aceptación muy, muy buena en nuestra localidad y en visitantes que también han venido a hacerla. Y bueno, lo que pretendemos un poquito eso, ¿no? Volver a instaurar, ¿no? Un programa que bueno, que desde el año pasado ya tuvo una aceptación importante y queremos seguir con ello, porque también intentamos de algún otro modo favorecer las diferentes empresas de turismo activo de nuestra localidad y también favorecer un poco el tema de la hostelería, el tema de los recursos turísticos, etcétera, etcétera. Bueno, este programa, como podéis ver en la cartelería, está dividido en tres meses, julio, agosto y septiembre, y en estos tres meses vamos a tratar iniciativas turísticas de turismo activo, vamos a tratar gastronomía, vamos a realizar también turismo cultural, también, por supuesto, está muy ideado lo que es el astroturismo, y vamos a hacer diferentes iniciativas en donde, bueno, pues podamos también observar las estrellas y que, pues, con gente especializada nos pueda también orientar, informar y sobre todo pues culturizar, ¿no?, un poco este aspecto. Si observamos bien, podemos hacer un balance general de las diferentes actividades que vamos a realizar en los diferentes meses. Por ejemplo, en el mes de julio tenemos sobre turismo cultural, está pues la visita a nuestro San Antonio, a nuestra ermita del San Antonio, en una noche en donde pues hemos modificado un poquito lo que era la visita cultural, en donde pues bueno, habrá diferentes cuentacuentos, habrá también actividades de historia y sobre todo estará amenizado también pues con música, ¿no? Creemos que la música también es un elemento que puede motivar mucho a que el turista o los visitantes locales puedan también realizar la actividad. También dentro del mes de julio tenemos actividades enfocadas a turismo activo, como las actividades de piragua a la luz de la luna, en donde, bueno, pues como he comentado anteriormente, las tres empresas de turismo activo están implicadas en este programa y creo que es muy interesante también. Y por otra parte, dentro del programa Ruta y Cata, hemos querido también sacar un poco lo de ruta y tapa para que de alguna manera pues nuestros visitantes y nuestros turistas, incluso nuestros locales, puedan hacer un recorrido por el casco antiguo, por diferentes zonas de nuestra localidad y poder de alguna manera degustar diferentes tapas en diferentes establecimientos de hostelería que están recogidos dentro de esta iniciativa. Eso por parte del mes de julio. Después, en el mes de agosto, tenemos también, volvemos a iniciar por la aceptación que ha tenido otros años anteriores, otros meses anteriores, las actividades de piragua a la luz de la luna. Tuvimos una demanda importante y volvemos a sacarla. También en agosto queremos ser también novedosos en lo que es el astroturismo, ¿no? Y vamos a hacer una ruta nocturna que nos dirigirá hacia el Mojón de la Víbora y allí pues veremos las estrellas fugaces, ¿no?, las Perseidas, ¿no?, donde, bueno, pues de alguna manera nos instruirán un poco y nos dirán en qué línea va este aspecto de este turismo, este tipo de turismo. Y bueno, dentro de ruta y cata pues tuvo una aceptación excepcional la ruta y la cata de cerveza y por lo tanto vamos a volver a repetirla. Yo creo que todos aquellos eventos y actuaciones turísticas que tengan una aceptación adecuada y además nos los pidan tanto turistas en las encuestas que realizamos como locales, pues vamos a repetirla, ¿no? Y por ese motivo queremos también volver a reiniciarla. Y ya en el mes de septiembre, pues volvemos un poquito a realizar una observación de estrellas en el yacimiento de Ocuri, en donde, bueno, quien principalmente nos va a hacer esta visita va a ser el Observatorio Astronómico del Torcal, y bueno, pues tendremos una subida al yacimiento, y una vez en el yacimiento, pues veremos, ¿no?, con diferentes aparatos telescópicos, pues las diferentes constelaciones y las diferentes estrellas. Y también hemos creído, dentro de lo que es turismo activo, turismo de naturaleza, nuestro entorno natural da pie mucho a que, aparte de que podamos utilizar en el pantano de los Burones diferentes implementos, como en este caso la piragua, las canoas, hay un elemento natural que también nos lo han pedido y queremos también sacar una iniciativa, que es la berrea, ¿no? La berrea también hace que muchas personas puedan venir a ver ese espectáculo natural y puedan observar un poco esta iniciativa natural, ¿no? Por lo tanto, son actividades que lo que sí están enfocadas principalmente a esa encuesta, ¿no?, inicial que hicimos para ver dónde estaban los gustos turísticos, y bueno, pues en esa iniciativa hemos sacado este programa. Desde aquí, pues bueno, animaros a que bueno, nuestro ayuntamiento está siempre dispuesto a sacar iniciativas tanto culturales como turísticas. En este aspecto englobamos un poco, ¿no?, el turismo activo, el turismo cultural, el turismo, el astroturismo, el turismo gastronómico también, y animar al pueblo y a los visitantes a que quieran realizar cualquier tipo de actividades, pues aquí las tenemos. Ya a partir de hoy pueden apuntarse en la oficina de turismo y pueden verlas desde la web de nuestro Ayuntamiento de Ubrique de Turismo, www.ubriqueturismo.es. Por otro lado, el archivo de la Diputación Provincial de Cádiz suma un nuevo título a su colección Archivo General con la publicación del libro Fuentes documentales para el estudio histórico de los límites jurisdiccionales en la provincia de Cádiz, del autor ubriqueño José María Arenas Cabello. La obra ha sido presentada en un acto celebrado en el Centro Asociado de la UNED de Cádiz, con la participación del diputado provincial Manuel Ángel Chacón. En el mismo también han participado el propio autor y Cristóbal Orellana, jefe del Servicio de Archivo del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera. Fuentes documentales para el estudio histórico de los límites jurisdiccionales en la provincia de Cádiz es el número 3 de la colección Archivo General, que desde la Diputación de Cádiz se pone en marcha con la finalidad de dar a conocer los archivos de la provincia y los documentos en ellos conservados como fuentes de información fundamentales para el conocimiento de la historia. El autor, José María Arenas Cabello, es ubriqueño, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y doctorado en Medio Ambiente y Desarrollo por la Universidad de Huelva. Desde 1985 desarrolla su carrera profesional en temas relacionados con el medio ambiente y desde 2009 es funcionario de la Junta de Andalucía, ocupando actualmente el cargo de jefe de Servicio de Agua y Medio Ambiente. Desde 2010 viene realizando trabajos de investigación sobre toponimia y cartografía histórica. Otros temas de interés: el Centro Guadalinfo de Ubrique ha programado en el mes de julio un campus de verano que se impartirá de lunes a jueves en horario de mañana. El campus está destinado a las nuevas tecnologías y a menores de entre 7 y 12 años. De ello nos informa José Luis Aránegas, dinamizador de Guadalinfo. En el caso de este año, pues hemos intentado abarcar también diferentes, o sea, que sea amplio el conocimiento, ¿no? Que no nos quedemos simplemente en robótica, porque bueno, pues todos los años robótica, uh-huh, pues al final puede también cansar, ¿no? Los niños ya pues dicen, bueno, pues yo quiero aprender algo nuevo, ¿no? Y lo hemos dividido en cuatro, bueno, en realidad dos sesiones son muy parecidas, las dos últimas semanas en las que vamos a ver robótica, pero uh-huh, la vamos a ver desde puntos de vista diferentes. Una robótica más de andar por casa, de hacer cacharreo nosotros solos con lo que podamos tener, y la otra un poco más, por decirlo de una manera profesional, utilizando ya componentes, sensores, placas, circuitos, luces, o sea, ya un poco más nivel ingeniero, ¿no? Es decir, como yo pongo en algún resumen que tengo por aquí, ¿no? Mm. Y bueno, pues también ver otras historias, el tema del mundo de la impresión 3D, ya no solamente por imprimir 3D, ver cómo funciona la impresora 3D, sino por construir cosas en 3D. Ya puede ser, yo qué sé, recordando ahora de una propuesta que uno de los críos que estaba viniendo a los talleres propuso, que bueno, yo siempre preguntaba a ellos lo que quieren hacer, y bueno, pues hacer caretas o, uh-huh. o bueno, podemos decir, fabricarnos nuestro gigante cabezudo, nuestro cabezudo, sí. pero con cajas de cartón, o sea, aplicando volúmenes a una figura, ¿no? Si quiere hacer, pues, un conejo, pues, ¿qué tipo de cajas podíamos utilizar? ¿Cómo combinar esas cajas que las tenemos de todos los días, de los paquetes que últimamente, bueno, pues, inundan los transportistas, las casas de los ubriqueños? Bueno, pues, poder reutilizar estos paquetes para hacer cosas de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues, no solamente ver el diseño 3D para poder imprimir en una empresa la 3D, sino para hacer proyectos de ese tipo, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo puedo coger y a través de figuras geométricas construir un cabezón, ¿vale? Que luego yo me pueda poner y me pueda disfrazar con él, ¿vale? Uh-huh. Y también, pues, un poco en este taller también, pues, ver el tema de los dispositivos, ¿vale? Cada día hay más móviles, cada día los sí. niños utilizan el móvil mucho antes de lo que deberían. Y bueno, pues parece como que es una batalla perdida, en el sentido de que no podemos hacer otra cosa, ¿vale? Entonces, la idea es también aportar ideas, aportar a los niños conocimientos sobre que, bueno, pues el móvil, ese dispositivo que tienen, o esa tablet, pues sirve mucho más que para jugar, ¿vale? No es que vayamos a descubrirle, o sea, en realidad no le vamos a poner a estudiar ni a hacer historia, sino vamos a darle a conocer herramientas, aplicaciones con las que también se puede jugar, pero también se puede aprender. Y un poco, bueno, pues es todo el volumen que queremos intentar abarcar en este verano. Pero bueno, ya cuando hablo aquí de app educativas, un poco tampoco digo, no quiero volver un poco a aplicaciones que hayan tenido que utilizar dentro del centro educativo, o como puede ser el propio Moodle o el Classroom o cualquier sí. otro, ¿no? Sino un poco herramientas que le pueden servir dentro del entorno educativo, bueno, pues para hacer los trabajos, claro. Estamos hablando de herramientas como Geniali o como Canva o como algunas de edición o de montaje de vídeo. Claro. La idea también es que alguno de ellos, de todos los que participen, digo, porque como no queremos establecer ningún objetivo definitivo, pues que alguno vaya haciendo fotos, vaya grabando vídeos y luego haga un montaje para poder un poco al final de curso hacerlo, ¿no? Y eso hacerlo con una app que ellos puedan aprender a manejar, ¿vale? No creemos, también como lo hemos podido sacar muy tarde por cuestiones personales, bueno, pues lo hemos tenido que plantear muy muy tarde. No creemos tampoco que vayamos a tener un desborde en cuanto al número de inscritos, ¿no? El centro es grande, puede admitir bastante usuarios y más o menos, bueno, pues podemos encontrarnos como el primer año a lo mejor, que quizás fue un poquito más abultado el número de niños que participaron, pero mucho más allá de ese número creemos que no hay tampoco, ¿no? Lo hemos orientado también en 4 semanas para que también haya posibilidad de que todos los años nos encontramos, que durante una semana o durante unos días pues hay unos niños que faltan porque coincide con las vacaciones de los padres o coincide que tiene una colonia, un campus en otro sitio, en natación. Entonces lo hemos orientado por semana, y aunque en realidad el niño puede participar las 4 semanas, puede venir desde el principio hasta el final, pues en realidad lo que hacemos es aunar todos los conceptos, todo lo que vamos a tratar en una semana, para así, si hay alguien que se la tiene que perder, solamente pierde esa parte, ¿no? Por otro lado, el director del IES Las Cumbres, Antonio Macías, ha dado a conocer las ventajas de acceder al ciclo formativo de grado básico, que permite al alumnado con dificultades educativas la obtención del título de secundaria. Además, ha recordado a las familias que de forma telemática el alumnado puede acceder a cualquier grado medio de los que se ofertan en Andalucía. Tenemos un ciclo formativo de grado básico, que son para aquellos alumnos que están a caballo entre segundo y tercero de ESO, pueden acceder desde segundo o desde tercero de ESO, alumnos que todavía no tienen el título en educación secundaria obligatoria, alumnos que por la situación familiar, por su situación que no son capaces de acabar el curso, que se está viendo que no van a tener el título, el equipo educativo le hace un consejo orientador y le recomienda que haga este ciclo formativo de grado básico. Digamos que lo que hacen es adelantarle un poco la FP, la formación profesional, donde se le quitan algunas materias complicadas. Y bueno, nosotros aquí que tenemos un ciclo formativo de grado básico relacionado con nuestra rama administrativa, y la gran e importante ventaja que tiene a partir de este año, que es que aquellos alumnos que hagan el ciclo formativo de grado básico, que son 2 años, y lo aprueben, pues obtienen el título en la ESO. Uh-huh. Eso es muy importante, que antes no ocurría. Es decir, que está este ciclo formativo de grado básico, lo repito, está destinado a alumnos que están en riesgo de abandonar los estudios porque no van a aprobar la educación secundaria obligatoria por la rama normal, se meten aquí, en donde se les adapta un poco los contenidos y pueden obtener el título de la ESO. El único inconveniente es que aquí no se puede meter el alumno que quiera, sino que tiene que ir con un consejo orientador del equipo educativo. Es decir, el equipo educativo, los profesores que le dan clases, en las reuniones que estamos teniendo ahora de evaluación, dicen, pues a este niño le recomendamos que haga el ciclo formativo de grado básico. Se le comunica a los padres y los padres, si lo aceptan, pues se matricula. Es un grupo como máximo de 15 alumnos, no hay ningún centro duplique, cualquiera que lo quiera hacer tiene que venirse aquí a Ariel Las Cumbres, y están las plazas limitadas a 15 alumnos para que, bueno, porque es una enseñanza más personalizada. Uh-huh. Eso ya lo saben todos los centros, y bueno, está abierta ahora también la preinscripción, pero insisto, tiene que venir acompañada del consejo orientador. Y luego en los ciclos formativos de grado medio y grado superior, pues no hay ningún consejo orientado. Lo que hace falta es que tenga el graduado en educación secundaria obligatoria para el grado medio y para el superior que venga desde bachillerato. Ahora estamos en la solicitud de plaza, y la solicitud de plaza es a nivel andaluz, desde el día 15 al día 30, se hace a través de internet, a través de la secretaría virtual, se hace mediante una clave que se llama la clave IANDE, lo digo para todos los que estén escuchando, que es una especie de certificado digital aplicado única y exclusivamente a la educación. Se llama la clave IANDE, el identificativo andaluz de educación. Esa clave IANDE, los alumnos que están escolarizados, la tienen los padres anclada en el tablón de anuncios de IPASE, estén en el centro que estén. O sea, tú te vas a comunicaciones, tablón de anuncios, la primera comunicación que hay es la clave IANDE del alumno. Pues con esa clave IANDE, que como he dicho antes, es una especie de certificado digital que se puede utilizar únicamente en educación, pues te metes con esa clave, te identifica a ti como alumno y puedes solicitar el ciclo formativo desde la secretaría virtual. Además, tú puedes solicitar, lo digo para los padres, que porque esto es algo que es complicado, sobre todo para la edad que tienen los alumnos, sobre todo los de grado medio, porque tú puedes solicitar ahí todos los ciclos formativos que te dé la gana a la vez, por orden de preferencia. Está claro, hombre, que aquí en los alumnos de Ubrique tienen una desventaja, tienen una ventaja, ¿no? Que estamos aquí en la sierra, que se respira este aire estupendo, que no hay mucha problemática, que total, pero también tenemos la desventaja que no ocurre como en Jerez. En Jerez te montan el autobús y tienes 50 ciclos formativos a tu alcance. Aquí, claro, pues estamos los que hay en los remedios, los que hay aquí. Ya después a un niño de 16 años un padre no lo manda a Sevilla a hacer un ciclo formativo porque cuesta mucho dinero y además es muy pequeño, ¿no? Entonces se tiene que amoldar a lo que hay aquí en la sierra. Entonces normalmente piden lo que hay por aquí por la zona, como mucho Prado del Rey, que también hay actividad físico-deportiva. Uh-huh. Pero bueno, que tú puedes poner un ciclo formativo, 2, 3 o 4, lo que te dé la gana, sí. Y luego el sistema te lo adjudica, pues, por orden de preferencia en función de la nota que tú tengas. El único requisito es la nota que tú tengas, si es de grado medio, la nota que tú hayas obtenido en la ESO, y si es de ciclo superior que estás solicitando, puedes acceder mediante bachillerato. Entonces te tendría en cuenta tu nota media de bachillerato, puedes acceder mediante una prueba de acceso, que entonces tendrías esa prueba de acceso a la nota media, o también puedes pasar, si has hecho primero un ciclo medio y vas a hacer superior de la misma rama, también te cuenta la nota media del ciclo medio. Uh-huh. Así que hay varias opciones. El caso es que ahí no hay renta, ni hermano, ni donde vivas. El único requisito, tu nota media. Y ya para finalizar, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes una tasa de incidencia del COVID-19 en Ubrique de 161,3 casos por cada 100.000 habitantes en la población de 60 años o más, con un total de 7 casos confirmados en los últimos 14 días, de los cuales 4 corresponden a la última semana. De momento es todo, gracias por su atención y buenas tardes.